Y quería cantar las canciones típicas. Hoy estoy cantando canciones más típicas latinoamericanas, pero quería las típicas de Big Band, las bonitas, las de Frank Sinatra, Bublé, Harry Connick Jr., bla, bla, bla, bla, bla. Y, ¿me puedes dar un beatcito ahí, mi querido Rudy? Todo el mundo con los dedos. Siempre quise ser el típico de la cejita arriba. The way you hold your knife, the way we dance till three, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me. Oh, they can't take that away. No, they can't take that away. 'Cause they can't take that away from me. Sí me quedaba, ¿no? Pero hace un poco más de un año tuve la oportunidad de cantar esta gran, gran canción. Y obviamente me metí a internet a buscar a los grandes y lo único que me gustaría es pagar ese tributo y decir que todos merecemos un gran, gran respeto por lo que todas estas personas hicieron y por esta canción que ha pasado por bodas, por fiestas, por radios, por coches, por absolutamente todos lados y sabemos perfectamente cuál es. Cántala conmigo, esto dice así. Ya lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni qué llorar ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi esto fue a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo vivir hasta el final a mi manera. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Se pasaron rápido, pero ya fueron 14. Un fuerte, por favor, muy fuerte aplauso para la orquesta del señor Pepe Zavala. Fuerte aplauso para las percusiones. Un fuerte, fuerte aplauso para los metales. Gran aplauso, por favor, y de pie, muy bien. Guitarra, teclados, pads. Un gran aplauso para las cuerdas. Y por supuesto, last but not least, un fuerte, fuerte aplauso para la sección de coros, por favor. Y una vez más, el señor Pepe Zavala. Yo soy Karima Marichal, que Dios los bendiga, gracias.